Hoy nos vamos hasta abajo. Hoy rompemos que el sitio. Todo el mundo volviéndose loco. Pero ella nunca pierde el ritmo. Si se prende en fuego, contigo me voy a quemar. DJ, sube el mambo, que esta fiesta va a empezar. Y pa' la izquierda, pa' la derecha. Llama a los bomberos pa' que apaguen esa mecha. Pa' la izquierda, pa' la derecha. Llama a los bomberos pa' que apaguen esa mecha. Todo el mundo se sabe la clave, ya, ya, ya. Tú sabes, hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe. Todo el mundo se sabe la clave, ya, ya, ya. Tú sabes, hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe. Si se prende en fuego, contigo me voy a quemar. DJ, sube el mambo, que esta fiesta va a empezar. Y pa' la izquierda, pa' la derecha. Llama a los bomberos pa' que apaguen esa mecha. Pa' la izquierda, pa' la derecha. Llama a los bomberos pa' que apaguen esa mecha. Dale, apágalo, apágalo, que esta noche nos vamos solo tú y yo. Dale, baby, apágalo, apágalo. Tú llegaste a la fiesta, empezó el calor. Hoy toda la gente soltera no se quedan afuera. Va todo el mundo pa' adentro, que esta noche está buena. Toda la gente soltera no se quedan afuera. Va todo el mundo pa' adentro, que esta noche está buena. Ey, pa' la izquierda, pa' la derecha. Llama a los bomberos pa' que apaguen esa mecha. Pa' la izquierda, pa' la derecha. Llama a los bomberos pa' que apaguen esa mecha. Todo el mundo se sabe la clave, ya, ya, ya. Tú sabes, hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe. Todo el mundo se sabe la clave, ya, ya, ya. Tú sabes, hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe.